Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Corporación de Desarrollo El Raco. Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Tienen el gusto de compartir con ustedes Club de Debate Puente Alto. Un espacio para compartir, debatir los principales temas que afectan a nuestra comunidad. Proyecto ganador, Fondo de Medios año 2014. Bienvenidos al Club de Debate Puente Alto. Acción. Nos encontramos una vez más, queridos amigos, desde el Café Grido Helado, acá en el Plaza de la Independencia, desde Puente Alto, a través de las emisoras del Radio Puente Alto 107.7 en la cima del dial, y transmitiendo online. Ustedes pueden entrar a Facebook Santiago Debates, van a encontrar la dirección para conectarse a esta transmisión desde cualquier parte de Chile, para que la envíen a sus amigos y podamos escuchar un debate que iniciamos hoy con un tema que nos parece muy relevante. Un tema que ha estado en las portadas de los periódicos estos días, los periódicos nacionales y, por cierto, los periódicos internacionales. ¿Por qué? Porque por estos días, tres sacerdotes, tres íconos de la Iglesia en el sentido social, han sido cuestionados por parte de la Iglesia, otra parte de la Iglesia Católica, a nivel nacional. Y esto ha dado para hacerse una serie de preguntas respecto a ¿cuáles son las tensiones legítimas que agitan a la Iglesia Católica por estos días? Aquellas que agitan a la Iglesia a nivel nacional, pero que también están agitándola a nivel internacional. Paralelamente, en el sínodo que se está realizando en el Vaticano por estos días, se está produciendo una discusión que se relaciona con las discusiones internas y que tiene relación con las reformas que está llevando a cabo el Papa Francisco, el Papa argentino, el Papa latinoamericano, que llegó después de que Benedicto, el Papa que salía, el Papa que había sido visto como una de las esperanzas por su capacidad, su altura teológica, su capacidad de influencia en la Iglesia Católica, después de que este Papa desapareciera, saliera de primer plano, aduciendo enfermedades, vejez, incapacidad, llega Francisco a la Iglesia Católica y se ha estado produciendo una gran cantidad de anuncios de reformas paulatinas que lentamente, sin grandes portadas, pero de una manera muy sistemática, han ido mostrando una nueva línea en la Iglesia Católica. ¿Qué de común tiene esto con otros procesos de reforma en la Iglesia Católica? ¿Por qué el tema nuestro hoy día se llama reforma y contrarreforma? Por una parte, porque los movimientos de reforma y contrarreforma han sido una constante en la Iglesia Católica. Recordamos el sigma de la Iglesia, ustedes lo recordarán, que en la escuela nos enseñaron cómo la Iglesia termina separándose, cómo termina emergiendo el protestantismo a partir de este sisma de la Iglesia Católica y cómo, curiosamente, la Iglesia Católica sobrevive a aquel sisma por una agrupación de clérigos que fue muy importante para mantener la unidad y recobrar los principios y los valores de la Iglesia, que en ese tiempo estaba muy volcada o demasiado volcada hacia aquellos temas que estaban relacionados con el poder más que a la evangelización. Aquel grupo religioso eran los jesuitas. Fueron los jesuitas en aquel tiempo y son los jesuitas hoy día los que aparecen ligados a un cambio, a una nueva reforma en la Iglesia, a un giro hacia una Iglesia más social, más comprometida, un giro hacia una Iglesia que está siendo demandada hace bastante tiempo por aquellos que profesan esta fe. ¿Por qué nos interesa todo este tema a los católicos y a los que no somos católicos? Porque la Iglesia ha tenido un papel fundamental en la historia humana y en la historia nacional también. Nuestra historia nace ligada a la Iglesia Católica, nace ligada a conflictos también y a tensiones internas dentro de la Iglesia Católica y se mantiene ligada en su historia política, en su historia económica, a lo que ocurre y no ocurre dentro de la Iglesia. Por eso hemos elegido este tema para hoy y queremos discutir cuáles son los efectos políticos y sociales que van a tener estos cambios, estas reformas que de prosperar van a transformar no solamente la lógica interna de la iglesia, sino también, de alguna forma, la forma en que participamos, hacemos ciudadanía, la forma en que podemos plantear legítimamente nuestras aspiraciones valóricas. Para conversar sobre estos temas nos acompañan, como siempre, un grupo muy selecto de puentealtinos, de personas que son muy buenos para la conversación, personas cristianos y no cristianos, pero que quieren discutir de este tema porque saben que es tremendamente importante. Y queremos empezar presentando a Mauricio Pinto, sociólogo, quien hoy día nos va a acompañar en esta conversación por primera vez, a quien saludamos. Carla Arzudui, abogada, quien ya estuvo la semana pasada con nosotros, quien también va hoy día a aportar desde su óptica, no solamente como cristiana, sino también como profesional. Tenemos también a Luis Jiménez Valderrama, él enfatiza en que, digamos, el segundo apellido, presidente de la Comunal Progresista Puente Alto. Iván Videla, técnico veterinario, que estuvo la semana pasada. Y de diciembre titulado, nos aclara. Y Miguel Salas, técnico jurídico, quien también desde la semana pasada nos estaba acompañando con sus gratas y muy buenas opiniones. Se suma a esta mesa Fernando Miranda, candidato a doctor en educación, una persona muy activa en la comuna de Puente Alto en materia de desarrollar comunidades educativas y quien ha querido de manera muy entusiasta participar en esta mesa. Sin más preámbulo, quiero abrir la conversación para plantear la primera pregunta que hoy día va a articular este diálogo, este debate. Y recuerdo a nuestros auditores y a los que están en la mesa, es un diálogo que vamos a tratar de hacer de manera muy breve, somera, entendiendo que estamos transmitiendo por radio y que la idea última de esta conversación es transmitir algún poco más de conocimiento, algunas líneas interpretativas que nos permitan a todos los que estamos acá y a los que están al otro lado en las casas tener una opinión un poquito más formada sobre este tema. La primera pregunta es: ¿cuáles son las tensiones que expresan hoy en la Iglesia Católica a nivel mundial? ¿Qué tensiones, qué temas hoy día están tensionando a la Iglesia Católica? Yo quiero dejar abierta la palabra para que podamos, a partir de lo que hemos estado escuchando estos días, más el conocimiento que los participantes en la mesa tienen, podamos opinar. ¿Qué tensiones hoy día la Iglesia Católica está mostrando? ¿O estamos viendo una Iglesia homogénea? ¿Estamos viendo una Iglesia sin tensiones? ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos? Bueno, mira, empezamos. El tema es un poco complejo, pero para dar la opinión exacta, quiero poner en claro dos cosas. Primero, ha habido desde tiempos inmemoriales intervenciones tanto de Estado hacia la Iglesia y de la Iglesia hacia Estado, cosa que no debiese suceder. Primero uno. Dos, se han estado sabiendo, y como bien dice Jorge en su primera locución, de que hay tres curas emblemáticos que están siendo cuestionados por haber dado su opinión respecto de algunos temas, en el caso, precisamente el caso Ryan, que fue el cura que fue acusado, y tú me podrás, Carla, ratificar eso. Fue acusado en primera instancia por uno de los tres delitos que estaba. O sea, fue sentenciado. Sí. Fue encontrado culpable. Entonces, a mí me parece súper extraño que la Iglesia y que las partes involucradas dentro de ese mismo colegio, por ejemplo, blinden a una persona que cometió tales aberraciones. Entonces, partir por eso solamente diciendo de que no hay que blindarse, hay que separar las cosas. Hay que actuar no solamente en base al cristianismo ni al catolicismo. Aquí una cosa de Estado, una cosa que no se debe mezclar. Así que parto con eso y dejo la palabra abierta para los que quieran. Quisiera tomar la palabra respondiendo a la pregunta de Jorge: ¿cuáles son los temas que tensionan a la Iglesia Católica hoy en día? Tú mencionabas lo de la pedofilia, ¿cierto? Yo creo que hay que tener bastante en claro que una es la ley civil y otra es la ley canónica. Conforme la ley civil y sus reglas propias, efectivamente las acciones penales están sujetas a prescripción y también hay un sistema procesal penal propio, es decir, tiene una autonomía y una independencia respecto del derecho canónico. A su vez también quiero tomar el ejemplo del padre, el cura Caradima, que si bien es cierto fue absuelto por la justicia civil por las acusaciones de abuso sexual, sin embargo el Vaticano lo sancionó porque en el derecho canónico no existe la prescripción. Yo como católica, porque me considero, yo soy católica, creo que esto de condenar estas atrocidades se lo debemos al Benedicto XVI, al Papa Ratzinger, porque él vino a hacer el trabajo sucio dentro de la Iglesia, vino a hacer la limpieza, poner en tela de juicio a todo el mundo, por eso que finalmente tuvo que renunciar, lo que se comenta en los círculos católicos, porque en definitiva los cardenales le restaron apoyo, porque todos fueron puestos en duda. Hizo como dije anteriormente, el trabajo sucio. Ahora, otros temas que tensionan a la Iglesia son, por ejemplo, acerca de si los homosexuales pueden ser integrados o no a la comunidad católica, respecto también de las personas divorciadas, que el día de hoy no pueden comulgar si es que se han vuelto a casar o se han vuelto a unir con otra persona. Esos son los temas en los cuales estos grupos exigen más inclusión, se sienten discriminados, y eso ha sido el vuelco que ha hecho el Papa Francisco de intentar mostrar una Iglesia más integradora, no excluyente. Otro tema más que me gustaría agregar, lo proponen ciertos sectores de la Iglesia que tienen que ver con que las mujeres accedan al sacerdocio, y en eso existen posturas. Ahora, hay opiniones personales como la que yo puedo dar en este minuto, y hay opiniones oficiales de la Iglesia. Creer o pretender que todos pensemos igual dentro de la Iglesia me parece una utopía que no tiene asidero en la realidad. Distinto es que yo dentro de la Iglesia quiera poner un tema a discutir y a debatir, pero dentro de la Iglesia, que fue distinto al periodo del cisma de la Iglesia, en el cual hubieron ciertas diferencias, pero un grupo optó por separarse, digamos, esa fue la solución. No, ustedes crean esto y nosotros esto otro, y ya no somos más una Iglesia. Yo entiendo que las opiniones dadas por el cura Berrío y los otros que han salido en la televisión recientemente tiene que ver con opiniones personales que hacen un llamado a debatir, donde la Iglesia puede dar un cambio, una mirada distinta y una mirada más integradora, que es lo que está proponiendo el Papa Francisco. Carla, en estos momentos. Perdón, pero estas opiniones son opiniones personales, o están representando a grupos que son significativos también dentro de la Iglesia. Mauricio, ¿qué opinas tú? Bueno, yo pienso que en general las tensiones de la Iglesia como institución a lo largo de la historia se explican un poco a partir de lo que ocurrió incluso desde el mismo momento en que aparece Jesús. Recordemos, todos tenemos claro las imágenes del Sanedrín, ¿no es cierto?, cuando ven a Jesús y hacen un análisis de la situación, pero su análisis es un análisis donde reducen todo a lo político, y siendo ello una institución supuestamente profundamente espiritual, no son capaces de reconocer ese Dios en el cual ellos creen, y hacen un reduccionismo político, hacen un cálculo político y sacan a Jesús. Bueno, a lo largo de ese tiempo, históricamente la institución ha procedido en gran parte de esa misma manera. ¿Para qué hablar de otras cosas iniciales como lo que se llama el origen de la Iglesia Católica, que es el Concilio de Nicea, ¿no es cierto? Donde lo hace Constantino y con una serie de cálculos donde junta ahí el domingo, que la hora del sol. Bueno, eso es bastante largo de explicar ahora. Pero el tema es que casi siempre, a lo largo de toda la historia, la Iglesia ha tenido que recoger en sí misma las presiones que existen a partir de los poderosos, por un lado, y por otro lado, lo que es su doctrina. Entonces resulta que tenemos que hace poco, si usted está usando la palabra reforma, casi todos conocemos lo que es la reforma con Lutero y todo lo demás, Me refiero ahora yo a otra que cosa que sí está un poco más cerca de eso, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que surge en América Latina, después, como antecedente histórico, tenemos ahí la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, que te había generado una serie de cosas, y que viene USA, ¿no es cierto?, instala su Alianza por el Progreso, y aunque nadie sabía nada, de repente en medio del campo aparece un policlínico con ayuda para las personas. Esas cosas no son casuales. Aparece también todas las reformas de la Iglesia. Bueno, eso parte con Juan XXIII, ¿no es cierto? Después se muere y viene Pablo VI, termina Pablo VI, está el otro papado, que son líneas internas de la Iglesia. Está el papado muy breve de Juan Pablo I, que muere. Hay varias teorías ahí, hay otras interpretaciones también. Y después viene Karol Wojtyla. Y Karol Wojtyla, ¿qué es lo que esencialmente hace? ¿Qué es lo que hace el papado? Con todo lo que era la efervescencia que estaba ocurriendo en América Latina, ese renacer, en donde, entre paréntesis, surge la teología de la liberación. Surge una actitud contraria a lo que es el Concilio Vaticano II, empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser asesinados, en un contexto además de todo lo que fueron las dictaduras militares que se instauraron aquí en América Latina. Y todo lo que era ese otro fervor empieza a ser ahogado. Empiezan sus curas emblemáticos, empiezan a ser marginados, estoy hablando de Leonardo Boff, y muchos otros muertos, marginado John Sobrino, el más conocido quizá Ernesto Cardenal, bastante conocida la imagen de él que sale arrodillado frente al Karol Wojtyla, y Karol Wojtyla ahí con un gesto así de autoridad sobre él. Básicamente lo que ha ocurrido es que, por un lado, hay una apropiación de las personas que de una u otra manera manejan, a mi juicio, una manera de utilizar la ideología, ¿no es cierto?, en este caso que es la religión, y por otro lado un sentir auténtico y un fervor que viene de parte de la gente, que yo creo que hay una escisión gigantesca entre ambas partes. En mi opinión, no es casual que cuando viniera aquí Karol Wojtyla, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, le mostraran el cirio de la Vicaría de la Solidaridad y él hiciese un gesto que en todas partes del mundo se reconoce como un gesto de desprecio. A diferencia de todo lo que él hizo con lo que casualmente se llamaba también el Sindicato de Solidaridad, en donde él participó muy fuertemente contra lo que fueran, ¿no es cierto?, los proyectos socialistas. Pienso que es muy difícil que se pueda lograr una conciliación entre ambas partes. Pero entre medio de ellas surge una visión de tolerancia. Lo que tú planteas me parece muy interesante, la revisión histórica, porque tú has planteado una contextualización que es tremendamente importante. Aparecido el Concilio Vaticano II, aparece una iglesia más social en todo el mundo y en Chile incluido. Y en este contexto, ¿verdad? Vemos a la iglesia en las poblaciones, vemos a la iglesia trabajando con grupos políticos, grupos cristianos y no cristianos, porque hay un Cristo más social. Efectivamente, ese Cristo es un Cristo social acá en Chile. Pero no, aquello no le baja el perfil a estas dos almas, tres almas, algunos dicen que hay más de dos almas en la Iglesia Católica, que sigue generando esta división que tú planteas, donde vemos gente muy comprometida con lo social y una iglesia muy cercana, como la percibe mucha gente, ¿verdad? Muy cercana a los poderes, muy lejana a los cambios, muy reacia a adaptarse a los nuevos tiempos. Esta iglesia cada cierto tiempo nos va mostrando a través de la prensa o a través de algún caso en particular estos conflictos internos que no parecen desaparecer. Fernando, ¿cómo ves tú este conflicto hoy día a nivel de la iglesia y cómo trasunta socialmente? ¿Cuáles serían los efectos? Mira, yo quiero partir quizás desde pensando que la sociedad en general está tensionada. Toda la sociedad está tensionada hoy día. Y si hacemos un poco de historia, hay un libro muy bueno que declara, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los evangelios del discípulo amado, los evangelios de Juan, estamos pensando que la iglesia está tensionada desde que se inició. No es la tensión hoy día. La tensión es desde los inicios, desde la génesis de la Iglesia, está tensionada la Iglesia. Partiendo de esa premisa, yo creo que hoy día la sociedad en general está tensionada. Todo está tensionado, está tensionada la educación, la política, la familia, el Estado. Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno que es transversal a todas las instituciones y tenemos que pensar que la Iglesia es una institución. Yo también soy católico, creo que la Iglesia es una institución, obviamente guiada por el Espíritu Santo, pero creo que como una institución humana se equivoca. Tiene dificultades, tiene complicaciones, pero también tiene muchos aciertos. Fíjense ustedes lo que pasó en la dictadura, que fue una de las pocas instituciones que defendió a los detenidos, ¿verdad?, y que luchó por los detenidos. Y eso a veces la gente lo olvida. Entonces se tiende a pensar que por 2, 3, 4, 5, 10, no sé cuánto, se loda una institución completa. Y eso creo que es tremendamente injusto. Creo que hoy día la tensión está dada más que nada por las ideologías. Hoy día la sociedad, creo yo, está muy ideologizada. Es así como también hoy día está tensionada la educación. Por lo tanto, creo que la Iglesia sí tiene responsabilidades, sí tiene algunas culpas, pero son culpas porque está hecha por seres humanos y los seres humanos se equivocan. Yo creo que hoy día no podemos pensar que exista algún ser humano que sea infalible. Y quiero terminar brevemente porque en realidad quiero decir también que soy pircano, trabajo en Puente Alto, nadie es profeta en su tierra, estoy aquí en Puente Alto. Quiero decir que la peor injusticia que se puede cometer es tratar con igualdad a quienes no son iguales. Y a veces la peor injusticia es calificar o descalificar a personas sin conocer en realidad la raíz del asunto. Creo que la tensión, estimado amigo, está en la sociedad y no solo en la Iglesia. Y si yo hoy día le hiciera, para terminar, ¿me puede prestar el lápiz usted? Si yo le hiciera esto y le preguntara a usted, ¿qué ve? ¿Ah? Una mosca, ¿pero no ve la hoja entera? Hay una hoja entera. Por lo tanto, nosotros generalmente vamos a fijarnos en el detalle, pero nos fijamos en el total. Y eso es lo que está hoy día pasando en la sociedad. Gracias. Interesante opinión, Fernando. La verdad es que la Iglesia, quiero rescatar algunas cosas las que está planteando Fernando. La Iglesia tiene diferentes grupos, hay diferentes grupos que obviamente las tensiones están en la sociedad, lo que no nos impide analizar en particular las tensiones dentro de la Iglesia, toda vez que la Iglesia es un sistema que influye dentro de un sistema mayor que nuestra sociedad. La Iglesia hoy día tiene grupos de trabajo que son muy importantes, gente que destaca tremendamente, que va en la ruta al Padre Hurtado y de estos líderes que hemos estado mirando y que hemos estado mirando con admiración. Lo que ha llamado la atención justamente para los públicos en la televisión y a través de los medios de comunicación es que aquellos que eran máximos referentes de la Iglesia a nivel social, en los cuales la gente se legitimaba con mayor razón o se reflejaba o se miraba en Cristo, hayan sido cuestionados por estos días. Y es ahí donde nos surge la pregunta respecto a cuáles son las tensiones legítimas y hacia dónde van. Plantearnos respecto a las tensiones de la Iglesia hoy día es discutir, es conversar, toda vez que es una institución que influye en la sociedad. Y ello no delegitima a la Iglesia como institución, todo lo contrario, abrirla a la discusión la hace más grande. Lo que quería plantear respecto a esto es que hoy día nosotros debemos, para analizar, cuando uno analiza, divide en partes para después integrar. Lo que debemos plantearnos para analizar y conocer justamente el tema y no hablar desde el conocimiento, que creo que es lo que nos corresponde, efectivamente, es rescatar en esta conversación qué conocemos nosotros respecto a la Iglesia. Están las percepciones son tremendamente importantes, pero también está aquello que objetivamente está diciendo la Iglesia a través de su comunicado, de su oficina de prensa, a través de las encíclicas papales, a través de los sínodos. Se está diciendo, se está señalando cosas. Y hoy día se han establecido diferencias fundamentales entre grupos y esas diferencias deberíamos conversarlas para efecto de ver qué proyecciones tienen sobre nuestra vida y comportamiento social. Quiero dejar planteado esto porque nos está esperando Juan Carlos con música en este minuto. En la siguiente ronda vamos a conversar sobre aquellas diferencias, ojalá lo más específico posible. Carla adelantó algunas, por ejemplo, ¿cierto? Por estos días Francisco, el sínodo le apoyó a Francisco en la tolerancia hacia la integración, en la valoración de las personas gay, de las personas que estaban divorciadas, etc. Por estos días, en la reacción de este mismo sínodo, esas conclusiones se han ido moderando. Son, todas esas cosas van generando las diferencias que hacen que los fieles vayan evaluando su fe y vayan generando una actitud mucho más, más activa con su iglesia. Pero vamos a ir a la música y luego de eso vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué querías tú? Estamos presentando su programa Club de Debate Puente Alto, una iniciativa patrocinada por Ministerio Secretaría General de Gobierno, proyecto ganador Fondo de Medios año 2014, desarrollado en Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo, Club de Debate Puente Alto.